9:30 de la noche en punto e iniciamos un nuevo especial de verano 2008. Programas especialmente preparados para recordar a los grandes del rock. Con Jorge Toro en los controles, les habla Nadia Mediapolítica. E iniciamos el programa de hoy con una banda de rock chilena que nació en la década de los 80 al alero del Liceo número 6 de San Miguel, actual Liceo Andrés Bello. Abrimos con Amiga Mía, dedicada especialmente para ti, para ustedes, nuestros auditores, Los Prisioneros, aquí en Santiago Puro Rock, 94.5 FM. Fue en el 84 cuando, bajo el alero del mítico sello Fusión, Los Prisioneros lanzaron a la venta su primer cassette. Sí, aunque ustedes no lo crean, se usaban cassette en ese tiempo. La Voz de los 80 sacó solo 1000 copias. Los pseudopillos o vinchucas, como se hicieron llamar en sus inicios, con el segundo disco, Pateando Piedras, del 86, se consagraron en el estrecho círculo de la música chilena y se conocieron como una banda con letras de ácida crítica social. ¿Por qué no se van? El baile de los que sobran y mueve las industrias se transformaron en símbolos y melodías inconfundibles de su generación y las venideras. Y hablando de canciones con un álgido contenido social, damos paso al Baile de los que sobran, tema dedicado especialmente a mi pequeño hermano que me escucha en casa. Con ustedes, el Baile de los que sobran, aquí en Santiago Puro Rock 94.5 FM. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos El disco Tributo a los Prisioneros, del 2000, es el único disco oficial publicado en Tributo a los Prisioneros. Todos los temas son éxitos grabados previamente por la banda. El gestor del disco fue el antiguo manager del grupo, Carlos Cabezas, y en uno de sus covers es el propio Jorge González quien hace los coros. Damos paso a un pequeño regalito del Tributo a los Prisioneros, aquí en Santiago Puro Rock, 94.5 FM. Seguimos con el especial de verano 2008, aquí en Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. Continuamos con la banda elegida de esta noche, Los Prisioneros, con ustedes, Para Amar. Si quieren escuchar este programa o alguna otra novedad, los invito a meterse a nuestra página web www.santiagocurorock.com. Ahí encontrarán este y otros programas más. Los invitamos. Los Prisioneros, con ustedes, para amar. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. En el año 2001 cuando se editó un álbum doble, Antología, y sus éxitos. En ese mismo año, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia se juntaron y realizaron dos conciertos en el Estadio Nacional, con una notable asistencia de público. En el 2002 se registró esa actuación en vivo en un DVD. Es por eso que aquí, en Santiago Puro Rock, damos paso a un tema inédito del disco Estadio Nacional. El último para cerrar el programa de esta noche. Con ustedes aquí, Los Prisioneros, en el Estadio Nacional. Y esta es la última. Y esta es un instrumental que nosotros solíamos tocar cuando empezamos. Es una película de James Bond. Se llama De Rusia con Amor y es la última, así que nos despedimos con esta. Esta canción era de nuestros comienzos. Cuando éramos más inocentes, cuando no habíamos perdido la pureza, ¿cierto? cuando solamente tocábamos sin interés de nada más que tocar, de a dónde. Y dice más o menos así. Encontramos en un próximo capítulo, aquí en Santiago Puro, 94.5 FM.